bailando la cumbiamba, toda la pipita mambollando la tanga. Toda la vacancia arranca haciendo palmas, toda la vacancia arranca haciendo palmas. Quiero verlo turro bailando la cumbiamba, toda la pipita mambollando la tanga. Comenzó la fiesta, hay que bailar esta cumbia de pa gozar. Levanten las manos para acá, levanten las manos. Levanten las manos para acá, levanten las manos.